la giù, ora tra lapidi blu, corri l'aiuto di tutta la gente dell'umanità. Con il mar per la terra, con il mar tra le stelle, tu che vuoi diventare chi? La forza che ci attaccherà, noi restiamo tutti con te, perché tu, tu sei chi? Quando il domani verrà, il tuo domani sarà. Con i tuoi poteri tu salvi il futuro dell'umanità. Con il mar per la terra, con il mar tra le stelle, tu che puoi diventare un G. Gimba, cuore acciaio, Gimba, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà. Dal passato arriverà una nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu, tu sei qui. Y con la marcha imparable de la sintonía de una serie de televisión de animación japonesa, pero en su versión italiana, una serie llamada Gig Robot Daxiao, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en las tardes de los miércoles, como es habitual, entre la franja horaria aproximada de las 8 y las 9 y media. Dando comienzo con esta música tan alegre, una edición de Sinaudiencia llamada Programa 737. En la posición del micro 4, pero en el punto 2 de la mesa, está mi compañero Jordi. Buenas tardes. Buenas tardes. Esa explicación quizá no se entienda si nadie ha estado en el estudio 1 de Contrabanda. Ya te digo, y nunca nadie ha visto el lío de cables que hay con los 4 más 1, 5 cables de micro que hay en la mesa y su zona cercana al control. De hecho, voy a decir que este es el micro habitual por el que hablo siempre. Sí, que tú además eres un hombre de costumbre. Te enchufado pones ahí en la posición 2, yo me siento sí. En la posición 2 siempre, donde debe estar el micro 2. El micro está en su posición, pero está enchufado en la posición 4. En el canal 4 de la mesa de mezclas. No se sabe por qué, que además debemos decir, y voy a recordar, que este micro fue un regalo que hizo a Contrabanda por el programa 700 de Sin Audiencia nuestro amigo David. Dubrock. Conocido como Dubrock. Sí, señor. Y bueno, pues de aquí se lo volvemos a agradecer, se lo agradecimos. Se lo agradeceremos todas las veces que haga falta. Porque el material es bienvenido en la radio, porque sí, sabéis que somos una radio muy voluntariosa, pero muy precaria. Y entonces todas estas cosas nos llenan de orgullo, satisfacción. Sí. Y además no como a la monarquía española. Exacto, y además nos ayudan. Porque a nosotros sí que nos llena de orgullo y satisfacción real. Y a ellos, que son realeza, exacto, es irreal. Nosotros somos reales de la realidad, ellos exacto. No. Pues es Jordi, es que esta música que estábamos poniendo para empezar tiene relación pues directamente, porque de hecho casi le presta el título a uno de los estrenos que viene esta semana, una película italiana de superhéroes, que agárrate que venimos fuerte esta tarde, y no sé, igual la gente, dadas las fechas en las que estamos con ese estreno tan mediático, que no es el italiano del que te hablo, que va a haber esta semana, igual se pensaban que íbamos a poner música de Xenomorfos o algo, pero bueno, eso quizás ocurra más adelante. Hoy quizás hablaremos un poquito de Xenomorfos y del mundo alien y del mundo Covenant, pero quizás reservaremos la mayoría de la información para la semana que viene, cuando ya la gente haya podido ver la película. Pero sí, ya os adelanto que Javier Cajún ha tenido la, no sé si fortuna o infortuna de ver Alien Covenant, pero de eso ya, pues eso, hablaremos con cuentagotas, pero algo diremos. Sí, porque hablaremos además de una agenda que incluye al programa, que incluye a cualquier oyente que quiera participar, porque ya hay algún sin audiencero que ha confirmado también su asistencia. Sobre esto hablaremos luego. Hablaremos de Alien Covenant. En la agenda oficial y la agenda particular de bueno, sin audiencia. Quizá cuando hablemos también del estreno, no lo sé. Bueno, por ahí lo meteremos. La cuestión es que tenemos mucho que meter a presión y tenemos que darle ya. Sí, hay poco tiempo. Programa 737 y en este programa empezamos con el libro de visitas donde Manu69 nos decía, a raíz de los comentarios sobre el Rock and Roll Hall of Fame de la semana pasada, que bueno, que está controlado por la industria discográfica desde su fundación, que es un negocio muy rentable con sus museos y todo lo que le rodea, y que tiene poco de rock and roll desde hace mucho tiempo. Más bien es un reflejo de la música popular y comercial, y terminarán nombrando miembro a Justin Bieber, si no tiempo al tiempo. Espero que eso no pase jamás. Bueno, lo de Tupac puedo soportarlo, pero lo de Justin Bieber no podría con ello. Rápidamente, el señor Colablanca, que bueno, pues es uno de los del Comité de Sabios sin Audiencia, que es ese libro de visitas que tenemos en la web, como bien sabéis, pues viendo el tráiler de La Torre Oscura hizo un descubrimiento. Qué ojo que tiene y qué oreja. Qué oreja, qué oído, muy afinado. Porque nos dice, si escucháis el tráiler de La Torre Oscura, veréis que en esa banda sonora que le han puesto equivale a la banda sonora de una película del señor Sergio Leone, con la banda sonora del ilustre Ennio Morricone, que es por un puñado de dólares. Entonces, cierta parte de la banda sonora del genial Morricone está extraída y aprovechada, supongo que como guiño, evidentemente, en ese tráiler de La Torre Oscura. A raíz de este comentario de Colablanca, yo voy a hacer rápidamente aquí una concatenación de cosas diversas que creo que puede ser interesante. Por favor, hazla. En este ejercicio vamos a desentrañar que por un puñado de dólares una película del año 64. Pues bien, es una película que fue una versión apócrifa de la película de Akira Kurosawa, Yojimbo, que se estrenó solamente 3 años antes, en 1961. Fíjate si fue basada en la película, que los productores del film italiano no pagaron derechos y los guionistas de Yojimbo, el propio Kurosawa y un tal Ryuzo Kikushima, les demandaron por violación de los derechos de autor. Ganaron el pleito y el señor Sergio Leone tuvo que pagar con el 15% de las ganancias de por un puñado de dólares, así como los derechos de explotación absoluta en Japón, Corea del Sur y Taiwán. Y con el tiempo, curiosamente, Kurosawa reconoció que había ganado más dinero por los derechos de por un puñado de dólares, ese 15% mundial y esos derechos en Oriente, que no por Yojimbo. ¡Ay, qué pena que la gente se tuerza por el Bill Metal ahí! Pero vamos a desentrañar más cositas, y es que esta Yojimbo estaba basada en la primera novela que el escritor Dashiell Hammett publicó en 1929, que se llamaba Cosecha Roja. ¿Y qué opinaba Dashiell de Kurosawa? Bueno, quizás, quizás murió. En el 29 yo creo que ya, no sé si, no, igual en el año 61 todavía vivía. De hecho, en el año 96, no sé si ahora si vivía Dashiell Hammett o no, supongo que no por edad, pero sí que quien tuviera los derechos, la familia o quien fuera, vendió los derechos de Yojimbo oficialmente a Walter Hill, hostia, que hizo la película El Último Hombre, aquí guiño a Hallenbeck, a Francisco, que estaba ambientada en Estados Unidos de la Isla Seca y protagonizaba a Bruce Willis, que si no me equivoco salía con Christopher Walken, puede ser. Y viendo ahora esto, pues yo me acuerdo de que es una película que me lo pasé muy divertido, sin ser una película excepcional, me lo pasé muy bien. O sea, de esas películas de Bruce Willis que te lo pasabas bien con frases lapidarias y aunque no era ochentera sino noventera, yo la disfruté mucho y que solo he visto una vez. Con lo cual, es muy posible que a raíz de esta investigación que he hecho, esta película de El Último Hombre, me la revise, porque además el señor Walter Hill le tengo cierto aprecio por su carrera y voy a revisarla porque además quien recuerde la historia pues era un poco rollo la cizaña de Asterix, de un personaje que llegaba a un sitio donde se enfrentaban dos facciones y parecía ponerse del lado de una, pero lo que hacía era sembrar la cizaña entre las dos facciones para sacar provecho. Aprovecharse del ruido del enfrentamiento. Correcto. Uh-huh. Bueno, pues con toda esta curiosidad, a raíz del comentario de Cola Blanca, pues me he embarcado en una pequeña aventura que espero que al menos sean datos para quien quiera aprovecharlos. Muy interesante. Yo no conocía esta faceta curosawística de Leone. Y Cola Blanca ha abierto otra puerta, porque este hombre abre puertas al infierno. Es que yo creo que es un gatekeeper en su esencia, este hombre. En su cuenta de Twitter nos dice que la Filmoteca Nacional ha puesto El planeta de los simios, la película del 68, protagonizada por Charlton Heston, como que es una película para todos los públicos y disfrutar con la familia. Jodo. Bueno, pues Cola Blanca respondió diciendo que si les parecía que este tipo de película, con esas escenas que todos recordamos, persecución al ser humano, relación entre especies, etcétera, etcétera, bueno, muchos matices que se tendría que coger con pinzas para recomendarla para menores. Una peli muy avanzada. Muy avanzada a su tiempo, sí, es cierto, pues realmente no sé si es la mejor recomendación. Y él citó a la Filmoteca Nacional diciéndole, bueno, pues yo cogería con pinzas lo de recomendación. Igual a partir de 11, 12 años sí que es ya. Bueno, a raíz de este comentario de Cola Blanca en el libro, pues varios sinaudienceros han dado su opinión sobre el tema. Quien quiera saber más, que entre y por lo mire. Favor. Y luego Cola Blanca pues ha explotado una tercera vía, que es a raíz de ver la película Monster Trucks... abrir una nueva sección que se llama ¿Qué dice la crítica? Y opinar él sobre la película y a raíz de varias opiniones de distintos críticos intentar dilucidar si esos críticos han visto la película o sencillamente han vertido una opinión sin ni siquiera verla, llenándola de tópicos y dando un resultado de 4 líneas para cubrir el expediente y cobrar a final de mes. Ya te digo. Realmente... yo he aprovechado, he hecho una sesión familiar. ¿Con esa misma o qué? Con Monster Trucks, he visto. Luego hablaré de ella, si da tiempo. Y debo decir que Cola Blanca tiene toda la razón. Speak the truth. Speak the truth, como pone él en su firma. Hay algunas opiniones que es que realmente es de gente que ni ha visto la película. O sea, hay alguna que había... Fausto Fernández, Fotogramas. No estamos ante un film aburrido, pero sí falto de carburante y carburación. Las persecuciones son poco emocionantes, las criaturas carecen de gracia, no resultan simpáticas y hasta los villanos son un cero absoluta. Puntuación 2 sobre 5. Cola Blanca responde: apreciado señor Fausto de los Faustos de toda la vida, tú ni siquiera te has visto un mísero tráiler. Me encanta la chispa humorística que usas. A veces, para escribir una crítica, solo necesita tener un poco de cerebro y te lo digo con cariño. Esfuérzate y en la próxima review lo utilizas, ¿ok? Fotogramas, quien te escribe y quien te lee. Qué fuerte. Pero bueno, claro, hay más. Sí, hay un montón, quien quiera que lo puede leer en el libro, realmente todos los que hablan de carburante, no sé, poniendo ahí en el Monster Truck todos estos efluvios, es que no han visto la puta película, porque realmente el Monster Truck que ilustra la película carece de motor, porque el motor es la criatura. Aquí he hecho un pequeño spoiler, sí, señor. Pero realmente era necesario para que veáis... Para desenmascarar estas críticas. De qué filo pecan esta gente, que además cobra por lo que hace. Nosotros lo hacemos por amor al arte. Y no sé si eso nos hace mejores o peores, pero al menos más sinceros. Más sinceros, sí. Yo ahí te veo, Jordi. Lo que también veo es que Cola Blanca está pidiendo a gritos tener un programa propio o una sección propia en este programa, o no sé qué tipo de vehículo comunicativo, pero claro, es que genera tantos contenidos que es que solo hay que ponerlo delante de un micro. Yo voy a desvelar un secreto que tenemos aquí guardado, que es que el señor Javi y un servidor tenemos un grupo de WhatsApp en el que tenemos al señor Hallenbeck y al señor Cola Blanca con nosotros. Y yo creo que si un día, si dejamos pasar un año con las conversaciones que hay en ese grupo y luego las recopilamos en un libro, ese libro tendría que ser un bestseller de friquismo. Y un almanaque. Y un pozo de sabiduría, y no precisamente por los dos que os hablan. Ya, lo dejo ahí. Por los demás. Yo también lo digo. Luego, por otro lado, tenemos un mensaje de Monk, que hace tiempo importante. Que no nos escribía en el libro. Es importante porque es mensaje y a la vez es agenda. Además, una agenda muy abstraída de la realidad comercial que envuelve al mundo del cine. Entonces, yo creo que es necesario, más en una emisora como Contrabanda, decirlo. Nos dice: hola, sinaudienceros. Hace ya un tiempo que no puedo escuchar el programa muy seguido y os echo de menos. Como cada año, montamos el Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. Os quería invitar a que os pasarais y disfrutarais del festival y del magnífico espacio autogestionado que tenemos en San Andreu, La Cinética. La Cinética. La Cinética, perdón, sí. la web lacinetica.wordpress.com. Es un multicine ocupado y autogestionado. El festival será desde el jueves 11 al sábado 13, con pases de películas jueves 11, viernes 12 y sábado 13. Entrada gratuita. Toda la programación, para quien quiera saber más de este Festival de Cinema Anarquista de Barcelona, la tiene en la web www.fcab.cat. www.fcab.cat. Y ya nos hace una propuesta que ya rumiaremos. Que se nos pone los dientes largos. Nos hace crecer dientes. Dice, ya que estoy, ¿por qué no hacer en la Cinética unos pases sin audienceros algún día? 10 salas, amigos míos. 10 salas. Ahí queda la propuesta. Besos y abrazos. ¿Cuánto vértigo junto, tío? Pues sí. Pues, señor Monk, yo no sé si tienes algún tipo de poder para poder leer la mente, pero sí que hemos barajado en alguna ocasión aquí sí, los señor. Miembros del programa escoger alguna película que a nosotros nos parezca que puede ser utilizable o ilustrativa para una sesión sin audiencera, incluso un pase doble, y proyectarlo en algún sitio. Entonces, pues realmente nos ponen los dientes largos sí. Y es posible que empecemos a barajar probabilidades. Vamos a darle vueltas a esto muy seriamente, Monk, que lo sepas. Y luego ya, para cerrar, por un lado, Hijon Tichi dice, Cola Blanca, eres God, eres Dios. Estoy completamente de acuerdo con Hijon Tichi. Iberian God. Y sí, Iberian God. Y luego, por otro lado, tenemos a Hallenbeck, que habla del tráiler de Blade Runner. Además dice que pobre Jalente que está sí. Va de disgusto en disgusto el hombre. Dice que se siente abierto a las críticas, pero que tiene que decirlo. Y bueno, su exposición queda ahí en el libro. Manu nos da algunas noticias muy interesantes, aparte del tráiler de Blade Runner 2049, uh-huh. Que la novela de Stephen King, The Mist, La Niebla, va a llegar en formato serie para el canal Spike, que va a tener ciertos cambios tanto respecto a la novela como a la película que hizo Fran Darabont. Eso y que yo considero una gran película. Es buena. Y deja el teaser. He visto el teaser y tiene elementos interesantes. Habrá que seguir la pista esta de Mist. A mí es que me gustó mucho y no sé si me va a gustar que la hagan serie ahora, pero bueno. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí en la serie, por lo que he visto, en vez de reflejar lo que le pasa a una gente que está cerrada en unos grandes almacenes o un supermercado, sí. Aquí refleja lo que pasa con la niebla en todo el pueblo. En el pueblo entero. En el pueblo entero. Con lo cual, no vamos a hablar de spin-off, pero sí vamos a hablar de algo distinto. Con lo cual, sí. no creo que tenga que ser un borrón a la película de Fran Darabont. Una situación ampliada, digamos. Correcto. Y interesante. Bien. Y luego, deja una noticia muy interesante, que es que va a haber un reboot de Hellboy con Neil Marshall a los mandos. Recordemos. Sí. Dog Soldiers, The Descent. Y el protagonista de Stranger Things, uno de los protagonistas, el jefe de policía, David Harbour, va a ser quien va a coger el relevo de Ron Perlman para encarnar a Hellboy. Al señor Hellboy. Sí. Bueno. Quizás sea un Hellboy más oscuro con el señor Neil Marshall a los mandos, no lo sé. Debería ser ya también, o sea, el propio Del Toro ya era oscuro, se supone, al principio, sí, pero no acabó siendo. Claro, el señor Del Toro es oscuro con un toque siempre de fantasía, ese hiperrealismo, esas criaturas que le gusta sazonar todo con su... Uh-huh. Bueno, es realmente su morfología cinematográfica, sí, estética, ¿no? Sí, su estética. Poco. Entonces, yo creo que el Neil Marshall le puede dar otro enfoque. Ya veremos, ¿eh? Sí, también desde luego. Quiero nadar y guardar la ropa porque a veces apuestas por una cosa y luego te la meten doblada. Sí, señor. Y además teniendo a Mike Mignola como referente en los cómics. Y luego hay un comentario de última hora del señor Orlac que me va a permitir que gracias a su comentario yo diga otra cosa. Vale, pues tú dale. Bueno, dice, buenas tardes, no he podido ver si ya habéis sacado el tema. Y entonces hace una advertencia, contiene spoilers en gigante, y dice, hablemos del de American Gods. Momento vale. Histórico. Un abrazo. Momento histórico en la televisión por cable estadounidense, supongo. Sí, bueno, sabiendo que viene de Stars, bueno. Menos histórico, pero bueno, pero está sí. Hablando del segundo capítulo de American Gods, que si da tiempo hoy, que ya veo que no va, que tiene, hablaremos también. Tiene grandes cosas y una de las grandes que tiene es lo que dice este señor. Correcto. Pero tiene otras diferentes que también son grandes. Recordaréis los sinaudienceros de Pro que el señor Orlac es amigo personal de David Pulido, el co-guionista de Tarde para la Ira. Sí, señor. Y nos ha dado una primicia, hola, Javi, hola, y a mí, hola. Que no podemos desvelar. Por eso, que sobre su amigo David Pulido y frenate. Un proyecto que tiene entre manos. Sí. Cuando Orlac nos dé el visto bueno, posiblemente seamos el primer medio en anunciar, o de los primeros en anunciar este tema. A ver si coincide el miércoles. Sí, porque si no nos pasará la mano por la cara. Para una vez que tenemos una exclusiva, ya te digo, no podemos decirla. Tenemos que ponerla en Twitter. ¿Vale? Pero sobre todo nos debemos al secreto de confesión. Por supuesto. Y bueno, pues nuestros seminarios hacen que seamos fieles a este, a este secreto de confesión cinematográfico. Sí, porque si no, no tendríamos más adelante más secretos que dilucidar. Ahora mismo estoy sangrando por la comisura de la boca, porque me estoy mordiendo la lengua. Totalmente. Pero no podemos hacer otra cosa. Bueno, ni siquiera podemos hacer comentarios jocosos, ni chistes, ni cantar canciones, ni nada. Así que ¿sí? Basta ya. Sí, sí. Yo podría dar una pista. No, pero no la des. No la des porque tenemos mucho de qué hablar todavía, Jordi. Bueno, pero ¿puedo decir que Orlac una vez compuso una canción que sonó sin audiencia? No lo sé. Podría pues no ser, lo digo. Podría ser, podría ser. Yo es que tengo mala memoria, Jordi, no te puedo decir. Vale. Rápidamente, estrenos. ¿Estrenos o agenda? Estrenos primero. Vale, vamos, si quieres damos agenda rápidamente porque le hemos hecho un feo al fan de Bilbao. Porque la semana pasada no dijimos que empezaba. Un feo circunstancial porque no nos acordamos más que nada. Yo lo tenía apuntado, pero la vorágine del directo, pues digamos que tapó el evento y de todas formas, agenda. Tampoco creo que el fan ni nos lo agradezca ni lo recrimine. O sea que... No, si simplemente... pues, vamos a decir es que... Es un detalle que... hacia la gente del norte de la península que pueda igual pues disfrutar de este certamen. Correcto, está, pues al menos saben que a partir de hoy miércoles, que por cierto desde las 8 están dando The Void, que ya llegáis tarde... Pues que no sé, está en marcha no y que sigue hasta el sábado, si claro, no me equivoco, ¿no? No sé que estáis oyendo que estáis haciendo oyendo la radio si deberíais estar viendo The Void, pero bueno. La cuestión es que sí, ya empezó el pasado sábado 6 y, bueno, perdón, el viernes 5, porque fue la inauguración el viernes 5, y de lo que nos queda de aquí a la finalización, la clausura y este rollo que será pues el viernes a las 8 de la tarde... por cierto, con PET, con la peli del Carles Torrent, será la clausura del viernes 12 de mayo. Pero en el FANT, en lo que queda, evidentemente, pues del jueves, sobre todo, pues vamos a tener todavía algunas cosas que disfrutar, más que nada porque hay unos cuantos homenajes y repescas de títulos que pueden hacernos tilín revisarlos en pantalla grande. Y estoy hablando de El increíble hombre menguante, estoy hablando de Reanimator, de Beyond the Gates, que es una más reciente, pero que también se va a proyectar todas ellas, que os digo, el jueves 11 de mayo, pero también vamos a tener La Furia, Pillars y Berberian Sound Studio. Algunas de estas películas ya las hemos comentado aquí, otras son míticas, y que sepáis que en cualquier caso... Para buscar toda la info de este festival, pues nada mejor que ir a su web fantbilbao.eus. Y ahí tenéis toda la info de lo que queda de este FANT, Festival de Cine Fantástico de Bilbao, en su edición del 2017. Y aparte del Festival de Cine Anarquista, que ya lo hemos dicho en el libro de visitas, pues tenemos también, Jordi, para esta semana una proyección especial de Old Boy en una marca de cines, Cinesa, la llaman, que tiene salas pues, por todo el Estado español, y que el día 11 de mayo, es decir, mañana, no es mañana... Es mañana jueves. Sí, que lo confundo con el viernes, que es 12, pues va a haber un pase en todos los cines de Cinesa del Estado español a las 8:15. Tengo que avisar que esta proyección de Old Boy tiene que ver con esa, digamos, restauración que ha tenido la película, con esa última versión que se ha lanzado en DVD y Blu-ray recientemente. Pero también debo advertir, porque no todo van a ser buenas noticias con Old Boy, que la proyección especial de Cinesa va a ser en versión doblada al español, ¿vale? O sea, esta película es coreana, Park Chan-wook, ya sabéis... Pero a quien no le importe este detalle del idioma, que a mí sí que me importaría, por ejemplo, si yo fuera un consumidor de estas sesiones, pues que sepa que tiene esta posibilidad. De hecho, tenemos proyecciones en Barcelona, en Madrid, A Coruña, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Bilbao, Getafe, Tarrasa, Santiago de Compostela, Las Palmas y Palma de Mallorca. En todos estos sitios hay una sala de esta empresa de cines y en todas se va a proyectar Old Boy mañana a las 8:15 de la tarde. Muy bien. Hecha la agenda. Pues perfecto, pues cumplida la agenda, tenemos los estrenos de esta semana. Podemos decir que hay tres estrenos en mayor o menor grado, sino en ceros. Sí. Voy a empezar por el que en teoría no hemos visto. Es la película Money, dirigida por Martín Rosette, que si no me equivoco es su debut cinematográfico. Es un director madrileño que hasta el momento solo había hecho cortos. Uh-huh. Y es una coproducción entre España y creo que Estados Unidos. Joder. Y bueno, tiene un reparto con Jesse Williams, el Kellan Lutz, la Lucía Guerrero o Denia Brashe, entre otros. Y bueno, pues realmente trata de una velada entre dos parejas acomodadas que se ve interrumpida por la aparición de unos maletines llenos de dinero y un misterioso vecino que a través de esos maletines va a intentar sacar el lado más oscuro de cada personaje que había en esa maravillosa velada e idílica velada que estaban pasando. Joder, casi me recuerda un poco a The Invitation, ¿eh? Por ejemplo, sí, no hace mucho. Pero bueno, reuniones de amigos. Discurría por un lado, sí. Veremos por dónde discurre Money. Luego, por orden de prioridad que le has dado tú, ya que has abierto con su música, sí. Llega esta, le llamaban Jack Robot. Está dirigida por Gabriele Mainetti y nos cuenta la historia. A ver, ¿qué vas a contar? Lo resume en una pregunta que yo la hago porque creo que no desvela mucho. Dice, ¿qué ocurre cuando un delincuente de poca monta entra en contacto con una sustancia radioactiva que le da poderes sobrehumanos? Pues yo te voy a decir lo que hace. Pues cuando se da cuenta de que tiene superfuerza, pues ni corto ni perezoso se va a sacar un cajero automático de su soporte y llevárselo a casa. Así te lo digo. Directamente. Es un pequeño spoiler, pero es lo que ocurre cuando ocurren estas cosas, sobre todo en las películas. Pero bueno, bromas aparte y un poco comentarios jocosos también al margen, realmente tenemos en Le llamaban Jack Robot, pues una película italiana, que es lo más curioso, casi si cabe, no que sea una película de delincuentes superhéroes, sino que además esté facturada en Italia y que transcurra en la capital de Italia, en Roma. Y que se estrene comercialmente, porque es que claro, es un tipo de cine. No es que no se estrenen películas italianas, pero ya no se estrenan demasiadas, pero ya. Encima de esta temática, sí, yo, pero muchas menos. Yo te voy a explicar, o sea, son la gente de Selecta Visión los que distribuyen esta película en España, pero también os tengo que decir que esta película, Le llamaban Jack Robot, ganó el premio Órbita en la última edición de Sitges 2016. Pero aparte, en su país de origen, en Italia, se llevó en su momento, porque la película creo que está fechada en 2015, 7 premios Donatello. Los premios Donatello son como los premios Goya de aquí. Son los premios más importantes de... Y no los reparten Tortugas Ninja. Del cine de toda Italia, sí. Los que no sepan de arte italiano, pues que estudien un poco más y que dejen de ver las Tortugas Ninja. Decir que mejor director Nobel, mejor actor, mejor actriz, mejor actor secundario y mejor actriz secundaria. Entre otros, esos 5 de los 7 que se llevó en los Donatello de su año, esta Le llamaban Jack Robot. Y aquí pues tenemos al Gabriele Mainetti, a este director Nobel, que realmente ya es un actor con experiencia, pero es su primer largometraje, aunque ya tiene por ahí también en su currículum casi media docena de cortos. Me refiero que algo de experiencia tiene. Y sí, es una peli italiana de superhéroes, y tiene un presupuesto muy ajustado, pero también tiene muy buenas intenciones. Y os voy a explicar un poquito sobre ella, porque creo que cuanto menos estamos ante una peli que, si no es una película que se va a llevar premios fuera de Italia, más allá de los festivales de cine fantástico, pues sí que tiene fibra y chicha para poder disfrutar, ¿vale? Yo voy a ampliar un poco La sinopsis. La sinopsis, que es muy, muy elocuente, tal y como lo has dicho tú, pero que es también muy ilustrativa. Y es que realmente, pues, el protagonista de Le llamaban Jack Robot, pues es un delincuente habitual que realiza en Roma todo tipo de pequeños trabajos para el AMPA local y que un día, perseguido por dos secretas que le quieren echar el guante porque ha cometido un pequeño hurto, pues el tío, en plena persecución, decide esconderse bajo el agua en una de las orillas del río Tíber, con tan mala suerte de que en el sitio donde se mete en el río, pues cerca de la orilla habían tirado unos bidones que no se sabe qué tenían y que él, en su inmersión, rompe uno y empieza a salir un liquidillo negro que le inunda los pulmones y poco menos que se escapa de sus persecutores policías, pero llega a casa vomitando engrudo y vomitando una especie de aceite negro que no sabe qué le va a pasar. Lo que pasa que al día siguiente, cuando se empieza a recuperar un poco de este chance con la policía, pues se empieza a dar cuenta de que esa exposición a ese líquido negro que había en los bidones le proporciona habilidades especiales, que no son otras que fuerza y resistencias sobrehumanas. Al principio, este delincuente se va a empezar a dedicar a lo mismo de siempre, pero con superfuerza, como os podéis imaginar, pero debido al viralismo de algunas de sus acciones públicas, porque en Italia pasa como en el resto de países del mundo, todo el mundo tiene móviles y cualquiera que pase por la calle que vea algo raro, pues lo graba y ya está. Y este hombre, pues con su superfuerza, acaba en YouTube y de hecho pues llama la atención de un ambicioso mafioso también de poca monta, pero que quiere escalar rápido en la pirámide de Lampa Romana y que le pone el ojo encima para ver si consigue que trabaje para él, ya que es un tío con habilidades fuera de lo ordinario. Vamos, que lo que tenemos aquí es una especie de Luke Cage si cambiamos Nueva York por Roma, ¿no? Y le cambiamos también el color de la etnia, como eso que hacíamos la semana pasada, de cambiarles los colores de piel a los personajes de los libros, a las películas y a las series. A pesar de que esta procedencia italiana de esta propuesta, pues nos puede en cierta manera un poco desconfiar, ¿no? Puede decir, joder, no hay industria excesivamente fantástica en el momento actual en la industria de cine italiano, pero sí que os voy a decir que la película, primero, que se deja ver, sobre todo porque es consciente de sus limitaciones y porque también en ningún momento se mete en terrenos en los que le va a venir grande circular, ¿vale? O sea, a pesar de que la propuesta es un poco audaz para una producción de un presupuesto ajustado, realmente se focaliza en los sitios que se tiene que focalizar y, por ejemplo, pues ya que no tienen mucho dinero para los efectos especiales, pues va a haber más hincapié en las escenas de acción o en los diálogos punzantes o incluso en la propia trama, más que grandes despliegues de infografía o de efectos de maquillaje, porque de hecho incluso en el maquillaje es donde se le puede criticar un poquito la película, porque hay algunos que para mi gusto son un poco flojitos comparado con otras cosas que tiene la película mucho más fuertes. Además, la fuerza de la propuesta va a ser, por encima de todo, bajo mi punto de vista, su italianidad. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que vamos a tener a un superhéroe pululando por Roma con todas sus consecuencias. Más que nada, pues porque el director también ha querido enmarcar socialmente esta historia, ¿no? Y tenemos, pues, una muestra, un retrato social de la Italia actual, pues bastante descarnado, ¿no? Vamos a tener ahí, pues, una crítica sobre la situación del país, que están, pues, prácticamente peor que en España, que eso es una realidad que todo el mundo conoce, solo hay que ver, pues, la cantidad de gente que sale de Italia, que sale a vivir a otros países porque allí no se puede buscar las castañas convenientemente. Y de hecho, pues la gente que queda allí, pues son gente que tiene, pues eso, negocios alternativos a la ley, o gente que se dedica a la política, o vete tú a saber qué. La cuestión es que todo esto queda muy reflejado en le llamaban Gig Robot, y aparte, pues tenemos ese marco de paro, de precariedad laboral, de miseria, incluso de atentados terroristas, de la mafia acampando a sus anchas por la capital del país, y este tipo de detalles, ¿no? Y de hecho, también tenemos, pues, a esos mafiosos de barrio tan característicos del país italiano y sus hábitos sociales, que también quedan reflejados un poco en la película. Y aparte, pues, dentro de este marco un poco de, podríamos decir, de precariedad social, pues tenemos al protagonista y su vida cotidiana, que entre bidón de sustancia radiactiva y bidón de sustancia radiactiva, pues el tío aparte de que su vida consiste en intentar robar y que no le pillen, pues en su tiempo libre no hace más que ver porno italiano en DVD. Es que por no tener, no tiene ni conexión a internet en casa y tiene que recurrir, pues eso, al soporte, digamos, físico del porno para poder dar rienda suelta a sus fantasías eróticas. Y de hecho, es tan italiana la película que incluso la parte final de la trama de le llamaban Jig Robot, pues transcurre durante un partido de alto riesgo con la rivalidad local de la Roma contra el Lazio. O sea, me refiero que la película respira romanismo, italianidad por todos sus fotogramas. En cuanto al reparto, os voy a decir que está encabezado por Claudio Santamaría, que es el antihéroe, es este delincuente que adquiere habilidades, que como curiosidad voy a decir que llegó a tener un papel en Casino Royale del James Bond ruso en su momento, hace unos cuantos años, y que luego también, como contrapunto a Claudio Santamaría, tenemos a Luca Marinelli, que es el mafioso chungo que se quiere hacer con los servicios del protagonista y que envidia sus habilidades. Y luego también quería comentar un poco pues la conexión, porque hasta ahora no he dicho nada de ¿y por qué carajo esta película se llama como una serie de televisión animada japonesa de los años 70 y al protagonista le han puesto o le atribuyen el título ese de Jig Robot, cuando Jig Robot ya de por sí es una serie por separado antes que esta película? Pues bueno, lo voy a explicar porque es conveniente decirlo, más que nada pues para que la gente tenga todos los datos sobre la mesa a la hora de valorar la película. Realmente, la conexión con la serie japonesa Jig Robot viene por el personaje de Alessia. Alessia es una guapa pero enajenada vecina del protagonista que parece vivir en un mundo paralelo y cuya obsesión es esta serie, Jig Robot, de los 70, que es una serie que realmente en Italia pues tuvo un gran éxito a finales de los 70 y pues la gente que en aquella época italiana fue niño o adolescente recordará la serie porque era una serie del tipo Mazinger Z y que pues allí tuvo incluso más pegada Jig Robot que el propio Mazinger, ¿no? Aquí yo creo recordar que Jig Robot no se ha llegado... Espérate. Vale, porque yo tengo... Ahora cuando acabe este vale. Te voy a hacer un apunte porque yo no la recuerdo, pero hay contradicciones. Vale. Acaba. La cuestión es que yo no recuerdo haber visto Jig Robot en ninguna televisión española, por eso no quita que no la llegaran a programar en algún canal autonómico o en algún otro lugar que yo pues no haya coincidido en su momento para visionarla. Pero estaba acabando de comentar la conexión de la serie original con la película y es que Alessia, esta vecina del protagonista, realmente está tan obsesionada por la serie porque, digamos, es su forma de huir de la realidad. Ella perdió a su madre, vive con su padre que la maltrata y, digamos que ella consume compulsivamente los capítulos de esta vieja serie de anime y identifica a la gente que tiene en su entorno como personajes de la serie. Entonces, a nuestro protagonista, al delincuente mutado en superhéroe, pues le atribuye el personaje principal de Jig Robot y ella lo identifica como su héroe de su historia y en su enajenación ella lo ve como la salvación que le va a quitar todos los males que le rodean a esta chica, ¿no? Me refiero que es una, digamos, relación subjetiva y dramática al fin y al cabo entre la serie y la película, pero yo creo que tiene una cierta gracia y que además pues ayuda un poco pues a rememorar y a poner en su lugar con su importancia que tuvieron pues estas series de robots gigantes que hubo unas cuantas en la década de los 70 y 80 directamente desde Japón y que vinieron a Europa y que pues en muchos países, en unos pegaron unas, en otros pegaron otras, pero que hubo mucha gente que se divirtió y se entretuvo mucho con estas series como Jig Robot o como Mazinger Z en su momento. De ahí viene ese link. Pues cuéntame. El padre de los mechas, el señor Gou Nagai, sí. Que fue el padre de Mazinger Z, fue también el co-creador de este Jig Robot, junto a Tatsuya Yasuda en el año 75. Uh-huh. Realmente se llamaba Kotetsu Jigu, claro, la serie original. Original. Pero se llegó a llamar también en el propio Japón Kotetsu Jig, De allí, la adaptación internacional fue Steel Geek. Claro. Y, por esas cosas que tienen en Italia, Geek Robot. Geek Robot Azioni. Sí. Curiosamente, esta serie tuvo nombre en castellano, pero no porque se estrenara en España, sino porque se estrenó en los años 80 en Latinoamérica. Ahí está. Y la serie se puede encontrar con el nombre de El Vengador. Toma ya. Y al parecer hay una secuela de la serie ya rodada en 2007. Sí, señor. Para quien quiera ya ahondar o profundizar. Con otros medios y con otros alcances argumentales. ¿Sabes Correcto. ¿Sabes por qué es esto de la serie de 2007? ¿Por qué? Porque el final musical del programa de hoy está relacionado con la versión de la serie de 2007. Bueno, pues... acabo de hacer un pequeño spoiler sobre el final del programa, pero bueno, creo que venía a cuento. Este pequeño apunte para quien quiera seguir la pista a Geek Robot o a Steel Geek. Y bueno, pues... Sí, y para acabar de hablar... Por completismo. Sí, de hablar de esta película italiana, decir eso, que es una sorpresa que una película así salga de Italia, que yo lo celebro y que igual, no sé si siendo sinceros también y valorando las limitaciones que tiene, porque las tiene, no sé si este año pasado en Sitges, en la sección órbita, hubo mejores películas que esta o no. Yo, sinceramente, creo que alguna sí que hubo mejor, que le llamaban Geek Robot, pero eso no quita que esté ahí con algunas de las propuestas que yo, al menos, vi en la sección órbita de este pasado Sitges. O sea, que le dieran el premio no quiere decir que no se lo mereciera, junto quizás a alguna otra. Pero, sobre todo, parametrizar un poco. O sea, es un cine italiano de superhéroes con presupuesto pues que supongo que está contado hasta el último céntimo. Aviso. Pues bueno, llegamos a la parte que mucha gente estaba esperando. ¿Qué parte? Ese Alien Covenant, ese regreso de Ridley Scott con su mundo Alien. Ese temor de parte de la gente tras Prometheus, aunque hay un sector que no se sabe por qué tiene afinidad con Prometheus. Jordi, ¿tú crees, se le va a hacer? ¿Tú crees que el temor se puede convertir en terror? Porque quizás la intención de Ridley Scott es generar terror entre los espectadores. Es que una cosa es el terror y otra cosa es el terror a lo que vas a ver. Es diferente. Entonces el concepto tiene su aquel. Ya, pero es terror... Rápidamente paso a la agenda esa que os hemos comentado, que era una agenda exclusivamente sin audiencera. Este sábado, día 13, si no me equivoco. 13 de sábado. El sábado 13 no es ni martes 13 ni viernes 13, por lo cual se puede hacer. Este sábado 13... A las 19 horas, en la Sala Fenómena de Barcelona, vamos a acudir la gente sin audiencia con algunos oyentes del programa. Sí, señor. A ver la película Alien Covenant para después, cuando termine la película, descuartizarla. Irnos a cenar tranquilamente y descuartizarla, compartiendo mesa y bebida. Habrá ilustres como el señor Hallenbeck o el señor Cola Blanca y. Desde aquí, si a alguien le apetece venir a ver la película y venir a cenar después y hacer una tertulia sobre lo que hemos visto y el señor Ridley nos ha deparado, Exacto. pues ya lo sabéis. Libro de visitas sin audiencia o jordi@sinaudiencia.com, os ponéis en contacto con nosotros y nos vemos Exacto. allí. Y yo creo que va a ser... cuanto menos, una velada entretenida y divertida. Que sepáis que estáis todos y todas invitados e invitadas. Me refiero que no os dé vergüenza, que me refiero que si hablamos de esto públicamente es porque asumimos las condiciones en las que vamos a hacer esta reunión y me refiero que es una ocasión especial. Va a haber cordialidad absoluta y que sepáis que aunque en la realidad somos más feos que por la radio, tampoco nos comemos a nadie, que lo sepáis. Bueno, y dicho esto, queremos explotar todo el filón de Alien Covenant en el programa de la semana que viene. Quién sabe si con compañía. Ajá. Pero como en el pase de prensa que hubo ayer, Javi ha tenido la oportunidad de verla. Ya fue ayer, ¿eh? Cuanto menos va a dar unos pequeños adelantos de qué le ha parecido la película. Sí, más que nada pues para un poco, ya que está generando, entre comillas, tanta expectación desde el punto de vista también estructural esta película, ¿no? Porque hay gente que está ya o esperándose lo peor o esperándose lo mejor o divagando que si sí, que si no, que si superará a Prometheus, que si será peor, que si será mejor, que si será diferente. Pues claro, o sea, a mí todo esto me genera mucha presión intra, así como se llama, torácica, ¿no? O sea, me aprieta los pulmones y el corazón y eso, porque realmente yo creo que la gente, lo primero que voy a decir al respecto de Alien Covenant, es que se lo toma todo muy a pecho, tío, y que realmente tomándote las películas de terror y del espacio tan a pecho, pues al final vas a acabar odiando según qué géneros porque no acaban cumpliendo según qué expectativas o según qué previsiones tenías tú sobre la historia. Yo, primero, voy a recordar que a mí no me desagrada Prometheus y de hecho la revisé recientemente, incluso le he visto menos fallos que en el primer visionado que tuve en su momento, en 2012, que no la había vuelto a revisar desde entonces, así que quiero que tengáis en cuenta esta condición para valorar mi opinión también, ¿vale? O sea, que yo, digamos que soy Ridley Scott Alien Covenant friendly, por decirlo de alguna forma, ¿vale? A mí la película me ha entretenido. Quiero pensar que no tengo esa presión intratorácica que tiene la gente al respecto de la película y de la saga. Yo a mí intento ir con un espíritu bastante deportivo, por decirlo de alguna forma, a estos visionados. Y realmente lo primero que tengo que decir es que si hay gente que le molesta que el universo Alien se expanda y que crezca argumentalmente, pues quizás que piense que igual Alien Covenant no es su película. Porque de hecho, Alien Covenant no deja de ser una continuación argumental de Prometheus. No voy a decir cómo acabó Prometheus, tenéis que acordaros porque eso sería spoiler. Pero digamos que tiene continuidad. No la esperada quizás, porque es en cierta manera sorprendente cómo se enlaza Alien Covenant con Prometheus, pero sí que realmente acaba teniendo ahí una imbricación y una, digamos, secuenciabilidad en la línea temporal, ¿no? En esencia, en Alien Covenant lo que tenemos es una peli de aventuras espaciales sobre todo, aventuras espaciales, pero que tiene, primero, sus toques de survival y sus toques de slasher. Y cuando digo slasher, lo digo con H intercalada y con S al principio. O sea, con todas las letras de slasher, ¿vale? Pensar también que Ridley, al menos en origen, cuando él concibió Alien, su primer Alien, él quería ir al lado del terror. Entonces, hay que valorar también que según qué aspectos de Alien Covenant están pensados para que se favorezca ese sentido del terror o del, para mi gusto, más slasher que terror en algunos puntos de la trama de Alien Covenant. Pero decir que, pues con estas referencialidades que tenemos de subgéneros en Alien Covenant, vamos a tener una película que en algunos momentos nos va a parecer un poco Depredador. En algunos momentos nos va a parecer un poco Star Trek Beyond, la tercera, la última que hubo de Star Trek, o incluso en algún momento nos va a parecer un Viernes 13 en el espacio con un asesino castigando, entre comillas, a los personajes que fornican en la película. A eso me refiero con el slasherismo que puede llegar a tener Alien Covenant. Eso es un pequeño spoiler, ¿eh? No sé. Sí. Bueno, yo simplemente quiero que la gente tenga todos los mimbres para poder valorar convenientemente la película. La historia en sí misma, decir que en su primera mitad aproximadamente es independiente de Prometheus, pero en su segunda mitad, digamos que se acerca irremediable e inexorablemente y se convierte en su puñetera continuación, ¿vale? O sea que si al principio, los primeros minutos, decenas de minutos de la película, veis que no hay relación, pues esperaos que habrá. Y de hecho, pues, respecto al casting, también es importante porque hay una gran diferencia con Prometheus, y es que si en Prometheus teníamos un casting, digamos, de stars, de mediático, con nombres muy conocidos, aunque fueran solo para hacer el egipcio o como lo queráis llamar, aquí es a la inversa. Digamos que tenemos una colla casi de completos desconocidos, quitando al Michael Fassbender. Y quizás algún otro nombre también, que aunque salen en las fichas de la película, no aparece en los títulos de crédito, lo cual es un spoiler ponerlo en las fichas de la película. Pero eso no voy a ahondar en este tema porque en sí mismo ya es un spoiler, así que no voy a hablar de personajes o de actores, actrices que tengan nombres importantes equivalentes al de Michael Fassbender, ¿vale? Pero realmente lo que hay que destacar de Alien Covenant es que el personaje o el registro de este actor, de este tipo llamado Michael Fassbender, en esta película de Alien Covenant, pues digamos que corre el riesgo de rivalizar con el protagonismo que tienen los propios xenomorfos dentro de la historia. Me refiero con esto que los personajes, el personaje asociado a Michael Fassbender en Alien Covenant, digamos que crece en dimensiones y en actitudes y en aptitudes, y que realmente estamos pensando que quizás puede ser un recambio tenebroso, por decirlo de alguna forma, a lo que en su momento fue Sigourney Weaver en la primera saga, más allá de que están jugando papeles diferentes y en lados diferentes. Todo sea ahí bien aclarado, ¿vale? Decir también, y con esto ya acabo porque ya estoy hablando demasiado, he dado demasiadas notas ya de opinión sobre Alien Covenant, pero decir que al respecto de los efectos especiales, que no tengáis temor, que el oficio está de sobra contrastado en este aspecto, no hay patilladas a nivel de effects, ya sea en las escenas del espacio, ya sea en las escenas a ras de suelo. Hay muy buenos trucajes, perdón, y además las escenas con sangre, que las hay y unas cuantas, pues realmente son realmente estéticamente incluso bonitas, podríamos decir. Son escenas con sangre de esas que dices, joder, qué plasticidad cromática tiene la sangre en esta escena. Pues de este rollo, me refiero, están cuidadas. Y de hecho, pues voy a acabar haciendo esta pequeña introducción a la semana que viene de nuestro comentario de Alien Covenant, diciendo que si buscáis realmente un Alien como el del año 79, del siglo XX, pues que mejor le deis al play de Life, esa película del espacio también que comentamos hace poco, que se asemeja bastante más al Alien original que este Alien Covenant. Por cierto, Covenant no es un lugar geográfico, es el nombre de una nave. Ya está. Muy bien, pues dejando que recupere un poco la voz, Javi, que ha llegado al final ya. Yo estaba padeciendo ya por él. Voy a aprovechar para dar una noticia breve, pero creo que interesante. HBO no está dispuesta a perder el filón de Juego de Tronos. Sabéis que solo quedan 13 capítulos para acabar la historia, repartidos entre los 7 capítulos de esta temporada que empezará después del verano y 6 capítulos ya para finalizar la serie. Y entonces, como no quiere matar la gallina de los huevos de oro, y además, recordad que George R. R. Martin es una bestia televisiva, o sea, ha escrito novelas, pero se ha pasado años y años de su vida escribiendo guiones para televisión. Sí. Pues HBO ha pactado con el señor George Martin empezar a hacer spin-offs de Juego de Tronos. Hombre, y anda, como no hay material. ¿Qué ha hecho? Ha cogido a 4 guionistas, 3 de talla cinematográfica y otro de buena talla a nivel de series. Entre ellos no voy a nombrar a los 4. Max Borenstein, que está especializado en bichos, porque son suyos guiones como Kong, la Isla de la Calavera, o Godzilla, la de Gareth Edwards. Bien. Jane Goldman, que tiene, entre otros, los guiones de Kingsman o de Kick-Ass. Joder, sustancia. Brian Helgeland, que, entre otros, tiene los guiones, siempre basados en novelas, pero realmente muy buenas adaptaciones, como L.A. Confidential o Mystic River. O sea, estamos hablando de nombres importantes. Sí, serio. Y Carly Rae, este el especialista en series, pero con guiones en series como Mad Men o The Leftovers. O sea, estamos hablando gente de nivel. De hecho, tanto en el caso de Jane Goldman como Carly Rae, se dice que van a trabajar en los guiones directamente con George Martin. Directamente. Tal cual, codo con codo. Entonces, bueno, pues para los que estáis un poco tristes, que sepáis que va a haber Juego de Tronos y personajes vinculados a su mundo para rato. ¿Se han adelantado posibles candidatos a esos spin-offs? La noticia no se ha filtrado nada más. Saben los nombres de los guionistas. Se saben que George R. R. Martin está implicado en el proyecto. Si el colesterol no le hace alguna faena antes. Y bueno, de momento ha sobrevivido al 2016, lo cual es mucho. Es importante. Que fue un año muy duro. Y bueno, pues ahí queda la noticia. En cuanto sepamos más cosas, os iremos actualizando. Podemos empezar a hacer quinielas sobre qué personajes se merecen un spin-off. Que hay muchos además. Sí, ¿no? Porque además, pensad que los spin-offs pueden ser secuelas, pueden ser precuelas. Ya hay spin-offs hechos por el propio Martin. Ya hablamos aquí del spin-off 100 años antes de un Targaryen. Y entonces, bueno, pues todo eso se puede explotar y de manera muy, muy importante. Muy jugosa, además. En la época, además, en que realmente había dragones y los dragones campaban por sus respetos. Rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempos y a mí me gustaría meter Monster Trucks. Sí, ya que lo has nombrado, estaría guay. Y además se lo debo a Cola Blanca. Y también me gustaría que tú dieras un poco tu visión de American Gods sin haber leído la novela. Claro. De qué te parece, si hace falta leer o qué vas entendiendo. Rápidamente, Monster Trucks. La definición de Cola Blanca la voy a leer porque puede introducir a lo que nos encontramos. Dice, empecemos, la peli es un truño, pero si se hubiera hecho en los 80, sería un instant cool classic film. Ya. Porque está en la línea de películas del mismo estilo como Mi amigo Mac, Explorers, El vuelo del navegante, E.T. o Nomocop. Ya. Poner el mismo saco a E.T. y Nomocop me parece un poco fuerte, bueno, pero es cola blanquismo, es lo que hay. Es cola blanquismo y es ochenterismo. Sí. Supongo que se refiere no por calidad fílmica, sino por repercusión. Historia y repercusión. Sí, bueno. Sí, sí. Es una historia infantil, los FX de CGI no cantean mucho y se dejan ver. Supongo que la secta Susa de los Monster Trucks, tanto en los shows en vivo como en su vertiente juguetera, les habrá encantado de calle. Y hay que decir que salen cobrando el cheque con más pena que gloria Danny Glover y un estiradísimo y sobreactuado Rob Lowe. Buah. Para pasar el rato con los más pequeños, un domingo por la tarde viéndola por la tele. Nada más, 6 sobre 10. ¿Es mucho 6 sobre 10? Sí, eso iba a decir. Tampoco para, o sea, ser un truño, 6 sobre 10. Yo es que veo películas habitualmente que ni IMDb no suben del 6 ni de coña. Bueno, mi opinión. La vi en familia, con los niños, con la mujer. Y debo decir que es una película a nivel familiar que estoy completamente de acuerdo con Cola Blanca, que hubiera sido una película que hubiera pasado como Mi amigo Mac, como Explores, vuelo del navegante, a la memoria colectiva si hubiera sido una película ochentera. O sea, ¿está orientada directamente a la franja de 8 a 12 años tranquilamente? O no, ahí, incluso o... 8 a 14. Vale. Está producida por Nickelodeon, ese canal que es infantil y juvenil, recordemos. Sí, que son los que hicieron Bob Esponja, sí, etcétera, etcétera. Echaba para adelante. Y entonces, bueno, con eso ya sabemos que el elenco pues va a tener allí de esas estrellas jovencitas, guapetas y tal, tanto en el papel masculino como en el femenino, pues un poco destinado a esa audiencia infantil y juvenil. O sea, eso no nos engaña. Pero dentro de eso, la película está entretenida. Yo estoy convencido que será una de esas películas que la generación de mis hijos dentro de 20 años recordará. Y recordará con cierta gracia, con cierto agrado. Para gente que tenga un bagaje y que no os esperéis nada del otro mundo. O sea, es película que narra la historia de el marginado del pueblo, que además tiene una situación familiar un poco extraña con su padre que se ha ido de casa. Su madre está con un padrastro que a él no le acaba de hacer el peso porque es el policía del pueblo. Joder, o sea, muchos tópicos de estos, ¿sabes? El pueblo está dominado porque el que da todo el trabajo es una compañía petrolífera que tiene un problema, que es que han encontrado algo al buscar petróleo. Que no es petróleo. Y que es algo biológico amigo. Que si se descubre, pues les pueden paralizar la perforación porque, claro, si es un ser desconocido hasta ahora... Pues claro, los naturalistas, Greenpeace, todo esto, científicos, antropólogos, bueno, todo tipo de biólogos, rápidamente les pararían un poco la perforación porque, claro, querrían investigar qué está pasando. Claro. A partir de aquí, es película con bicho friendly, relación prácticamente una buddy movie de un chaval que es un poco el rebelde del pueblo, con este ser que se ha encontrado. O sea, aquí incluso tendríamos un poco de relación con la película esa que hicieron hace unos años, también dirigida al público infantil y juvenil, no me acuerdo cómo se llamaba, en que había una cría de monstruo del lago Ness. Vale. Y unos niños la... Yo no, ahí no te puedo ayudar, Jordi. Sí, pero es que yo he tenido que tragarme muchas de estas. Es lo que toca. En fin, la película está entretenida. Como bien decía Cola Blanca, los efectos están bastante conseguidos. En el tema de la criatura... Y la película, bueno, pues transcurre muy llevadera, o sea, la puedes ver perfectamente. A mi mujer le gustó mucho, lo pasó muy bien y los niños estuvieron con la atención fijada en la pantalla los 90 minutos. Importante. Con lo cual, a nivel familiar, cumple perfectamente. Funciona. Funciona. Muy bien, muy bien. Yo no la calificaría ni siquiera de truño, o sea, bueno, de hecho yo creo que con la blanca dándole un 6 de 10 ya le da un aprobado. La prueba, bien, ¿no? Sí. La generación EGB, el 6 era bien, ¿no? Confundir con el 5, que era el aprobado, raspado y que daba mucha rabia. Por los pelitos. Pero que bueno, que era mejor que el 4, ¿no? por favor. Para que veáis que, bueno, que la hemos despachado rápida, pero bueno, que está graciosa. Muy bien, muy bien. Pues Monster Trucks, esta es del año pasado, creo, ¿no? O así, es reciente. Monster Trucks, creo que es del 2017. No sé si de principio de año justo, pero bueno, podría ser de finales de 2016, pero bueno, no vendrá de unos meses. Yo es que creo que la acabo confundiendo, creo, con alguna otra que se me ha parecido, o que tenía Monsters o Trucks. Estaba en cines hace nada, hace unos meses. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Bueno, sencillamente prefiero darle un poquito más de tiempo a American Gods entretenerme con Monster Trucks, que bueno, que ya sí, con la recomendación tenéis. Porque además es que llevamos la cuarta parte de la serie, 2 de 8, ¿no? Se supone que es la cosa. Sí, señor. Y joder, pues es que yo no sé si les va a dar tiempo simplemente a desplegar argumentalmente el abanico que quieren desplegar, porque claro, o sea, llevamos 2 capítulos y la sensación general, y primero después de haberla visto, atendiendo a tus recomendaciones, Jordi, lo que, o sea, lo primero es que me ha satisfecho bastante en todos los sentidos. Lo segundo es que igual esperaba más cantidad de información argumental, lo cual no es que esté mal, pero digamos que se destapan poco las intencionalidades de los personajes principales, más allá de que tú le tienes que ir dando a la imaginación. Pasa en la novela, y a la previsibilidad que pueden tener estos personajes. Eso pasa en la novela. La presentación de personajes y esa búsqueda y de alguna manera desentrañando a qué nos conduce esto, claro, también va tardando en llegar. Bueno, a ver, yo reconozco que eso en parte, si se sabe llevar, está bien, porque generas un suspense, generas una expectación, generas que el espectador elucubre sobre lo que puede pasar o no puede pasar, y de hecho, pues yo ya estoy en mi cabeza sin haber leído nada del libro. De hecho, ahora no voy a leer nada que tenga en internet que ver con Neil Gaiman o con American Gods para no contaminarme por si las moscas, ¿no? Para estar un poco, entre comillas, aislado de posibles influencias. Realmente me parece también una serie que a nivel visual e incluso a nivel de propuesta argumental sí que está un poco en la línea de Legión, de este mutante X del que ya hemos hablado aquí. Porque tú, Aníbal, la primera temporada la llegaste a ver. No he podido. Es una de esas que nunca he entrado por falta de tiempo, no porque no me agrade el personaje ni... Al estar el Brian Fuller, gente que habla de Aníbal, elementos oníricos y tal, se ve que aquí también ese reflejo, y además le pega mucho a la novela de Neil Gaiman, pues... Claro, pero yo, o sea, le hago la comparativa un poco a Legión, no solo por su, digamos, audacia argumental, sino también por esa propuesta visual que es muy diferente y que... A ver, no es que sea especialmente diferente, pero intenta un poco jugar con los medios técnicos, y estamos en un medio que es la televisión, y ¿por qué no lo vamos a hacer si se puede hacer en el cine, ¿no? Y aparte, cuando ya está generándose tanto material en cuanto a series, en cuanto a capítulos, en cuanto a contenidos, que dices, macho, vamos a intentar un poco... O sea, no vamos a decir que vamos a hacer algo opuesto o diferente completamente a todo lo demás, pero darle unos toquecillos, ¿no? Y entonces Legión y American Gods, pues, le dan esos toquecillos que dices, pues bueno, tienes una cierta originalidad que la valoro, y además muy, muy positivamente, ¿no? Y luego, a nivel actoral, pues el señor Max Shane realmente, pues, ya tiene un nuevo admirador, yo lo confieso totalmente, pero eso no quita que haya... otros puntos importantes en la trama a nivel argumental, como en este capítulo 2, que hemos tenido... No, sería un spoiler hablar de la actriz que sale en la escena de la televisión en el supermercado y decir su nombre en antena. No, porque creo que lo dije ya. ¿Lo dijiste ya? Sí, bueno, pues sí, es que tenemos una intervención de Gillian Anderson, la actriz que interpretó en su momento a la agente Dana Scully de Expediente X... en un registro completamente alejado de su personaje de Expediente X, y que tiene un speech también. Y gran que es, escena, ¿eh? Y que es una escena que es, o sea, brutal por la forma técnica que tiene la escena, por lo que dice y por cómo lo dice. Me refiero que, o sea, en ese aspecto es chapó, es un equivalente a un discurso de Wednesday en algún momento del primer capítulo. Me refiero que estamos ante... una serie que le consigue sacar a los actores registros elevados, ¿no? A nivel... ¿Hemos conocido a Chernobog? También, sí, señor. Y me refiero que a este nivel de actoralismo, yo creo que vamos a seguir en los siguientes capítulos. Yo es que ya ni he mirado ni el reparto, ni para no saber qué va a salir o qué no va a salir. Bueno, hemos conocido a Nancy también. También. Pero claro, que aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Qué? Para ti que no has leído la novela, ¿te sientes perdido? ¿O todo crees que se puede ir visionando sin la lectura previa, sin problemas? No, porque, o sea, yo no me considero, digamos, perdido, lo primero. Igual también he escuchado alguna reseña, te he escuchado hablar a ti el otro día. Me refiero que ya el título ya te dice algo, ¿no? O sea, American Gods, ¿qué puede ser esta mierda? Pues con lo que te enseñan y con lo que tú te puedes imaginar, yo creo que ahí te haces ya un poco composición de lugar tranquilamente. No es que haya que ser especialmente inteligente para entender la puñetera serie. Simplemente hay que darle media vuelta a la neurona más que con el resto, pero eso no es un esfuerzo, se supone, es simplemente usarla. Y la escena de apertura del primer capítulo, yo creo que para el que tenga nociones mínimas de mitología, es entendible también 100%, ¿no? Totalmente. Y luego también, o sea, yo destacaría incluso, o sea, porque si algo tienen en común, porque esto supongo que va a ser una constante en la serie, las dos escenas de los dos capítulos que hay emitidos... Sí, las dos de apertura. Las dos de apertura... Que pasan siempre en el pasado. Se supone que son escenas como referencia histórica que nos va a ayudar a encuadrar la trama que transcurre en el presente, que es la que nos están contando en el resto del capítulo. De hecho, son tramas históricas que hacen mención al título de American Gods. Ya. Sí, sí, sí. Tienen una relación. ¿Cómo llegan a América? Pues ahí te lo están diciendo. Y de hecho... Porque vamos a decir que esos dioses no todos son de origen americano. Hombre, muchos son dioses inmigrantes. Es que América es un lugar en que se ha nutrido de migrantes de todo el puto planeta. Ojo, que tiene los dioses de sus nativos también, pero... Sí, pero es que hasta ahí te voy a decir, porque ya te puedes imaginar qué voy a decir ahora. Los nativos americanos originalmente no nacieron en América, vinieron por el estrecho de Bering desde Asia, por la parte, digamos, más chino-rusa de la parte, digamos, más oriental de Asia, en la última glaciación. Me refiero que a ese nivel, incluso hasta los nativos, son de fuera. En este continente. Entonces, claro, todos los demás que han venido después pues son más todavía inmigrantes aún, ¿no? Entonces, evidentemente, ya comentaste tú que el factor, digamos, racial, inmigracional es importante en la trama, y es que, claro, si estamos hablando de conceptos primigenios, por decirlo de alguna forma, sin hacer spoilers, pues, claro, tienen que entrar este tipo de contextualizaciones históricas, ¿no? Y independientemente de cómo funciona la escena de entrada del capítulo 1 o la escena de entrada del capítulo 2, decir que las dos son muy diferentes en registro, las dos son muy potentes, pero a mí, lo siento, o sea, el discurso del tío del traje en la escena del capítulo 2, o sea, y es que te lo juro que me lo enmarcaría en un cuadro, es brutal, o sea, es un discurso, es un speech. Pero es que además dice una gran verdad. No, es que no una, dice unas cuantas. Bueno, dice unas cuantas, pero el resumen sí. Está clarísimo. Y es muy bestia, o sea, es muy bestia. Es tan sincero, tan demoledor que dices, joder, tío, o sea, es que yo más claro no lo hubiera podido decir con palabras. Pero también, tanto en la escena de introducción al capítulo 1 como la del capítulo 2, pequeño spoiler. Sí. Los dioses siempre piden sacrificios. Claro, es que para eso son dioses. Porque los dioses, a ver, que es que esa es otra. Tenemos esta manía, digamos, judaico-cristiana, musulmana, de los, sobre todo del monoteísmo en general, de que el dios es firme, pero en el fondo bondadoso, cuando realmente los dioses son todos unos motherfuckers y viven de que la humanidad les adore. Y entonces se alimentan de nuestra sumisión, conceptualmente hablando. Entonces, claro, esto también queda reflejado en esos, digamos, en esos condicionantes, como el tema de los sacrificios o de pasar por caja si quieres que tus dioses te escuchen, ¿no? Es que es un... American Gods conjuga un montón de conceptos interesantes Y aparte los hace más atractivos todavía con el planteamiento que tiene la serie, ¿no? Entonces, ya no estoy hablando ya nada ni del sexo, ni de las escenas erótico-festivas bizarras, porque las hay también, pero es que... Siempre que además, en este es lo que hemos hablado al principio del programa, Starz no tiene ningún problema en que se visualice todo lo que haga falta. Sí, sí, si hace falta... Eso, es enseñar sexo explícito o incluso anatomías explícitas de personajes, pues si eso cumple con los requerimientos del argumento, pues adelante con ello. Y de hecho, pues en el capítulo 2 tenemos varias muestras, independientemente del género sexual, para, digamos, tener un ejemplo de esto que estamos comentando, ¿no? De esta ausencia de prejuicios, que también es de alabar en la serie, al respecto de la carne cruda, sobre todo. No sé, yo estoy, o sea, me la estoy merendando con gusto. Con mucho interés y con mucho gusto. A ver cómo evoluciona también, porque entiendo que la trama tiene que expandirse y tiene que pegar una buena carrera para adelante, más que nada porque hay pocos capítulos y yo no sé si igual ya, pues no sé, han guardado algo del argumento del libro para entregas posteriores en otras temporadas o simplemente improvisarán después de la primera temporada más allá del libro. Eso ya... Yo creo que no van a completar todo el libro en la primera temporada, ni mucho menos. Al ritmo que la estoy viendo, en el sentido de... Es que también son pocos capítulos, lleva, digamos que te va contando cosas, pero te deja intuir más que enseñarte, a nivel argumental sobre todo, no en el tema de la carne. Pero claro, no tenemos infinitos capítulos, tenemos 8 capítulos y llevamos ya 2. Y como dijimos, ya está renovada para una segunda temporada de otros 8 capítulos, con lo cual... No me extraña. Sí, no. Porque yo merece la pena. Además, yo creo que Starz va a pegar pelotazo con esta serie, en el sentido de que va a tener audiencia y la gente va a responder a la serie, porque cuanto menos el arranque ha sido interesante. Todo y que yo he visto algunas críticas de gente que no se ha leído el libro. ¿Qué le achacan, pues? Que es muy crítica. El tema que no entendían la tediosidad de esa partida de un juego que hay durante el final de este capítulo. Ya. Que por cierto, o sea, hemos hablado de Gillian Anderson. Joder, gracias por el guiño, porque casi se me estaba olvidando, pero tenemos otra aparición estelar. Chernobog, ya te lo he dicho. Ya, pero vamos a decir Peter Stormare, sí. ¿Vale? Que es el que interpreta a este personaje de procedencia ruso-soviética, y que no, independientemente ya de su aspecto, o sea, este también en la escena en la que transcurre en su casa con sus hermanas, o sea, cada vez que abre la boca también sube el precio del pan. Porque además no es muy hablador, pero cuando dice algo... No, pues es que... Bueno, todos lo recordáis de Fargo, claro, el papel que tenía en Fargo. Fargo, la película. La película. Y el tipo de persona y de personalidad violenta que tenía... Y bueno, pues aquí de alguna manera lo repesca, ¿no? Sí. Y además incluso lo repesca y lo como que lo lleva un poco más al extremo, ¿no? Con esos dientes sucios y esa barba sin afeitar. Y esos flashbacks de las cosas que hace él por el monte y por los pastos. Sí. O sea... Podemos hablar con su herramienta, ¿no? Tiene una herramienta. Con su herramienta, sí, señor. Qué fuerte. Lo que pasa es que hablar de herramientas en el capítulo 2 puede tener algunos sentidos diferentes. Hay gente que lo puede entender por la segunda o por la tercera acepción. Correcto. Sí, pero aquí hablamos de herramientas de coger con la mano y de trabajar con ellas. Herramientas de trabajo que se utilizan en el campo, que podrían utilizarse en otros ámbitos también. Sí. Esa herramienta en concreto. Tal cual. Y además que requiere una cierta habilidad que se explica convenientemente en el capítulo, porque aunque parezca una cosa muy ruda, eso de trabajar con esas herramientas tan pesadas, realmente casi hacen trabajo de cirujano para hacer bien el trabajo. Y de hecho, para entender este comentario, tenéis que ver el capítulo 2 de American Gods y la conversa que se lleva el señor Peter Stormare con el resto de personajes. Sí, señor. Pues bueno, me alegra que te interese la serie y que además veas que no es difícil seguirla a pesar de no haber leído el libro. No. Con lo cual... Estoy expectante a ver cómo avanza y a ver si me da argumentalmente todo lo que espero de ella, o igual yo es que también a veces también hago como los de Alien Covenant, que a veces espero demasiado de las cosas y luego se cierra de una forma más sencilla de lo que yo pensaba, pero tenemos ahí un clash, hay un clash entre seres misteriosos que no sabemos exactamente quiénes son, aunque nos imaginamos quiénes pueden ser, y que eso va ese clash, ese choque va a llegar en algún momento. Yo, como expliqué en su día, a mí la novela me produjo un coitus interruptus cuando el señor Neil Gaiman, en su segunda parte, por decirlo de alguna manera, por fraccionarlo, decide convertir una novela absolutamente surrealista, bizarra, extraña, mitológica, sobrenatural, en una novela negra reducida a un pueblo. Yeah. Y además, prototípica, cliché, estandarizada, y a mí eso pues me mató. Te mató y te jodió. Y me jodió. Normal, es que te enseña primero esta además, parte. Además, coincido en eso con mi hermano, creo que coincido con Unai también, que en algún apunte también me lo ha dicho, y bueno, pues no sé cómo, no sé si es que no supo redondearla al señor Gaiman o qué, pero yo creo que se le fue. Por cierto, a raíz de ahora hacer la serie, yo he investigado porque yo tenía, cuando leí la novela, muy clara un triunvirato de personajes a los que yo asociaba su pozo, su fondo real. Ajá. Pues bien, el personaje de Sombra, que yo siempre lo he asociado a un personaje, al parecer, el señor Gaiman, publicando una novela nueva de 2016, lo ha desviado a otro personaje. ¿Pero que tiene relación argumentalmente con...? Tiene mucha relación, pero no es el personaje que yo pensaba que era. Vale, vale. Y eso me ha descolocado, lo he comentado con mi hermano y tal, dice, a mí me da igual lo que diga el señor Gaiman, ahora se saque conejos de la chistera, pero para mí ese Sombra seguirá siendo tal. Ya. Y yo es lo que me cuadra. Y más sabiendo la interacción que tiene con otros dos personajes fundamentales de la novela, que clarísimamente son quien son. Vale, vale. Y he sido muy críptico, pero no, me lo agradeceréis. Hay porque... que serlo porque yo no me he enterado de nada, pero entiendo. No te has enterado de nada, pero cuando lo descubras, me agradecerás que sea así de enigmático. Sí, señor, sí, sí, sí. Y con esto nos hemos comido el tiempo. No he podido hablar de esas películas de animación que tengo colgadas, como Kubo y como Bayana y mira. Pues es que ya hemos tenido el sector infantil con Monster Trucks. O sea sí, que... a ver, yo no te voy a decir que la semana que viene lo vayas a poder sacar esto. No, más con lo que nos cae encima, porque, pero bueno. Porque con el covenantismo y con los xenomorfos, pues nunca se sabe, porque igual, yo qué sé, imagínate que salís tan atribulados del cine que no tenéis ni ganas de hablar de ella. Si se ha de hablar mal, se habla mal. O sea, con Prometheus no salimos muy contentos y aquí hubo programa igual y diciendo unas cuantas cosas. Además, sí, programa como le gusta aparte de la sinodidencia, con mucho spoiler y sin callar nada. Bueno, intentaremos hacerlo explícito para que se pueda hablar a todos los niveles. A mí me hace gracia, ¿no? Porque cuando a veces se nos escapa algo, enseguida nos dicen, soltáis spoilers. Mira que intentamos no soltarlos nunca. Y en cambio, muchas veces también nos dan caña, oye, coged y avisad y soltad todo lo que tengas especial. Que soltar. Bueno. Porque en el fondo esto es una tertulia y en las tertulias se habla de todo. Claro, y recibes collejas de los amigos a los que les levantas la camisa. Por supuesto. Bueno, pues nos tenemos que marchar y como ya he hecho el spoiler antes, ya no es un secreto que vamos a acabar con música también de la serie, digamos, heredera de Jig Robot, la serie de los 70, que tuvo una revitalización en 2007... realmente pues quizás no salió mucho de Japón, quizás. No, yo he encontrado en YouTube algunos capítulos subtitulados en italiano, pero no doblados, tal y como ocurría con la serie de los años 70. Pero estoy hablando de Shin Jig Robot, que también tenía pues una sintonía inicial, como la que hemos escuchado al principio, pero con el momento musical de 2007. Entonces, ya a mí si me preguntáis cuál me gusta más, yo os voy a decir que la que usaban en los 70... Seguramente porque me gustaría samplearla, pero la de 2007 pues tiene otros mimbres musicales que también pueden ser interesantes. Así que con esta sintonía de Shin Jig Robot nos marchamos hasta la semana que viene. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers. ¡Gracias! 闇の気配が迫る。問答無用、情け無用、一気に蹴りをつけろ。奇跡のパワー、光の勝負。嵐と共に雷鳴の中、変われ神になれ。叩き続けろ、その拳を打ち砕け。 込めて最強の献身は脱